te quiere mi corazón. Aquella chica bonita, aquella chica bonita me está gustando, bailando, cantando con los negritos del gran poder. Bailando, cantando con los negritos del gran poder. Para tener ropa blanca hay que saber trabajar. El rico por su dinero, el pobre por caridad. Adelante el caporal, adelante el caporal, adelante el caporal, adelante el caporal, adelante el caporal, adelante el caporal, adelante el caporal. Adelante el caporal, adelante el caporal, adelante el caporal, adelante el caporal, adelante el caporal, adelante el caporal, caporal. Paya, paya, paya, payita, paya. Paya, paya, payita. Paya, paya, paya, payita. Paya, paya, paya, payita. Carmenita, me ando, me han dolido tus acciones, Carmenita. Por otro caldo me has dejado, mañosita. Por otro caldo me has dejado, Carmenita. No me amas, no me amas dado con tus hechos, Carmelita. No me amas, no me amas, no me amas dado con tus hechos, Carmelita. Te sigo, amando con locura, mañosita. Te sigo, amando con locura, Carmelita. Chuchuca y mica, chuchuca, no me hagas pues tramposa, mañosa y mica, chuchuca, no vale pues. Toro mata y mica, toro mata te voy a dar. Tramposa, mañosa y mica, toro mata vas a bailar. No me hagas pues tramposa, mañosa y milla, chuchuca no vale pues. Toro mata y milla, toro mata te voy a dar. Tramposa, mañosa y milla, toro mata vas a bailar. Chuchuca, chuchuca y milla, chuchuca no me hagas pues tramposa, mañosa y milla, chuchuca no vale pues. toro mata y milla, toro mata te voy a dar. Tramposa, maño, semilla, toro mata vas a bailar. Iniciamos el programa de hoy con Naya y este Por la senda de los Payas. Qué bonita, qué bonito trabajo de investigación, recopilación folclórica de una agrupación boliviana que tiene pero muchos, muchos años y que de alguna u otra manera fue la precursora de mostrar lo que es la música andina en el mundo y también en nuestro país. Bueno, quiero mandar unos saluditos esta noche que nos están acompañando de altas partes. Quiero partir por allá por el cajón del Maipo, por los hermanos Orellana. Les mando un saludo de aquí fraternal de los guerreros del Arco Iris, que bueno, ojalá que hoy día se sintonicen y puedan estar escuchándonos. Va este saludito para todos ellos, mucho Nehuen para todos ellos. Para mi amigo Daniel Dechan, para la Paulita, que hace tiempo que no nos contactamos, así que espero que esté muy bien. Y bueno, y toda la gente que se está contactando a esta hora de la noche también, quiero saludarles, pues decirles que estamos muy contentos de poder estar con ustedes como cada miércoles, entregando un poquito de cultura, ya cultura musical en este caso. Oye, hoy día tenemos invitados, ya tan pronto a llegar, y son el Gran Sol. El Gran Sol los va a venir a iluminar acá los estudios, así que van a estar con nosotros. Directamente de San Bernardo viene Hacha Inti, así que los vamos a tener aquí para conversar y saber en qué han andado estos chiquillos. Oye, vamos a ir a la música, pero quiero decirles que quiero mandar un saludo muy especial antes de programar esta agrupación, que además de nosotros, eso, ¿cómo se llama? Una agrupación que es de acá, de la comuna, ¿ya? Pero hoy día decidimos ponerla porque ayer estuvo de cumpleaños la Linda Calderón, que es la hija mayor del Pepe Calderón, director de la agrupación que vamos a presentar ahora. Y yo le quiero mandar un saludo a la Linda porque es una niña muy encantadora y que es una niña muy, muy buena líder. Así que ojalá se enganche otra vez en hacer actividades porque es muy, muy laboriosa esta chica. Así que felicidades, Linda Calderón. Nos vamos a ir con esta misma agrupación, un poco homenajeando a todos aquellos pirquineros de piel morena, curtida por el sol, ¿ya? Vamos a escuchar con Maescu, pirquinero, piel morena. En busca del socavón, tras la veta de cobre más preciada de la nación. Sus manos callosadas no sienten frío ni calor. Con chuzo, casco y pala, al pirquinero al socavón. Con chuzo, casco y pala, al pirquinero al socavón. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, lleva callada tierra con la esperanza en el corazón. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, lleva callada tierra con la esperanza en el corazón. Lleva callada tierra con la esperanza en el corazón. Thank you. del pirquinero es encontrar pirita de sol. En la piedra verde musgo, buscando el oro con gran tesón. Sus hombros ya cansados, de hombre rudo y soñador. Regresará a superficie, a dar las gracias a Dios. Regresa a la superficie, a dar las gracias a Dios. Hombre de piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombre de piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Oh. Ahí, bueno, ahí estaba Maiscu de Puente Alto con este tremendo tema Pirquinero, piel morena. ¿Cierto? Pirquinero, trabajadores laboriosos de la tierra, de las grietas, cómo se meten entre medios para buscar la pirita, que de alguna u otra manera nos marca el posible veta de oro, ¿cierto? Que buscan ellos. Bueno, es el trabajo laborioso de muchos chilenos en diferentes partes, de esta tierra. De esta tierra que tiene tantas cosas, ¿cierto? Cosas tan buenas como cosas malas también. Yo les decía, oye, con respecto a que se fue la niña y comience el famoso niño. Y trae, según dicen los meteorólogos, mucha agua. Así que prepárense sus techos, limpien sus canales, ya. Preparen todo, porque mi madre decía que uno debiera ser como la hormiguita. En verano trabajar, guardar para que en invierno poder tener y no pasarse de frío. Así que debiéramos hacer mirar a la naturaleza, ¿cierto? Que es tan sabia. Y bueno, acá en Los Guerreros siempre estamos ahí, pues la sabiduría de poder hacer cosas. Y cosas sí van a pasar, pues bueno, tenemos varios recitales y vamos a preguntarle a Sebastián cómo le fue también en su carnaval de que estuvo este fin de semana. ¿Cómo estuvo por allá ese carnaval? Estuvo bonito, súper emocionante. Se nos cayeron algunos músicos, pero igual sacamos adelante con las parza. Sí, con las compañeras igual, las cholas disidentes. Pudimos acompañar el pasacalle y completar la vuelta y bueno, ser parte igual de un carnaval que rescata la memoria también de una población emblemática. Muy digna y con una historia de lucha que sigue presente hasta estos días, ¿cachai? Y, ¿tú te refieres a la población? La Herminda de la Victoria, ahí en la comuna de Los Prados, Cerro Navia. A Cerro Navia. Comuna de Cerro Navia, ex comuna de Barrancas. Ah, mira. Así que, no, felices, estuvo bonito y igual como que terminamos de tocar y nos teníamos que venir rápido, pero bacán. Lo pasamos súper bien durante el... Porque siguió la música, hubo una fiesta, creo, después. Siguió un ratito más. Iban a tocar varias bandas, los Orígenes. Ah, mira. Que estuvieron aquí, ¿te acordás? Sí, del... sí. El Víctor, creo que se llama, sí, el director. Sí. Bueno, han pasado muchas agrupaciones y vamos a seguir. Tenemos muchos invitados, tenemos una lista muy grande. Vamos a tratar de ir cada 15 días para tampoco no aburrir a nuestro auditorio y tener la música también presente. Hacer un programa de música y uno de entrevista. Y uno de entrevista, claro, porque la ventana siempre tiene que estar abierta, chiquillos, a la música chilena. Sobre todo a las bandas emergentes, porque no hay espacio. Entonces, nosotros somos ese espacio. Ya, así que tenemos invitado para adelante a Maiscu, tenemos invitado a Naya, tenemos invitado a varios grupos más que en el camino se nos van a ir sumando, sí, así que... Ya hay amigos que están mandando la música al Facebook del programa, que también se lo agradecemos y vamos a estar poniendo las cancioncitas. Sí, pues. Y a lo mejor también hacer una entrevista. Y para que traigan lo que ellos hacen y mostrar este espacio que es para esto, para claro, la música. Este es el espacio de la música andina. Vamos a recordar a unos grandes amigos que llevan mucho tiempo en Santiago. Ellos son del norte, bueno, su director específicamente. Luego refunda acá, juntándose con muchos músicos del norte, funda esta gran tropa llamada Mancasaya. Mancasaya lleva muchos años, tiene varias producciones, han hecho un trabajo de investigación, un trabajo laborioso donde han podido estar en muchas partes de Chile. Le mandamos un saludo a todos los hermanos Laca de todas partes, pero hoy día en representación de todos ustedes, esta tremenda banda de Laca, Mancasaya, que nos va a decir y vamos a alegrarnos con esta sonida de la cicuspusa, ¿cierto? De la zampoña. Vamos a escuchar a Mancasaya y esta tropa de Lacas. Serán de caña o del mofedal, serán camisuga o de yaretán, serán del manca y del carnaval. Casalla con esta tropa de Lacas, bonito recuerdo también, porque esta es de, como de las primeras producciones de Man Casalla. Le mandamos un saludo a estos chiquillos, especialmente a su director, por el Tico. Y bueno, decirles que estamos casi listos con la entrevista, ¿eh? Ya los chicos están acá, estamos instalándolo, van a hacer algunos temitas en vivo. Está interesante y todos estos miércoles que hemos podido, después de la pandemia, poder estar con los músicos aquí, poder que ustedes los conozcan, que sientan eso que tiene la radio, que es la cercanía hacia ustedes. Quisiéramos tener un auditorio donde pudiéramos hacer como lo hizo alguna vez la Radio Universidad de Chile, con un auditorio donde podían estar los músicos en vivo y en directo haciendo el programa. Bueno, son sueños que ojalá algún día se puedan cumplir para esta gran comuna, porque en realidad somos la comuna más grande de Chile, pero en población, no en arquitectura ni en infraestructura, así que está la autoridad, está igual tan alto al debe. Pero con lo que tenemos, hacemos patria, que es la idea, que ustedes nos puedan escuchar esta noche en tantas partes, ¿cierto? En tantos lugares que esta noche hemos podido poderles mandar mensajitos para que nos puedan escuchar. Así también tengo un amigo, un profesor de educación física de la Escuela Ecuador, Max Ferrú, allá en el monte. Un saludo para mi compadre allá, que me está escuchando allá en ese lugar tan hermoso que algún día tuve la oportunidad de conocer. Saludos también para la gente que siempre está con nosotros, José Acevedo, que hincha número uno del programa y que el otro día estuvimos por ahí, los pudimos ver. Ojalá algún día nos traiga unos peces, peces gordos. Bueno, y para toda la gente que nos escucha esta noche, ¿ya? Vamos a ir a la musiquita. Estábamos esperando que llamara al Sergio por su bolero, pero no. Parece que Sergio se lo tragaron los marcianos. O se fue con Marcianeque, capaz que eso fue. Bueno, vamos a escuchar a una gran agrupación. Ellos son de la Florida, se han reinventado para volver a estar con nosotros. Vamos a escuchar Quiero Vivir Sin Ti con Araxaya. ¡Suscríbete al canal! la soledad me abandonó. Fueron tantos los intentos para cruzar las miradas, hasta que por fin el destino nos unió. Tú llegaste a ser mi sombra al caminar, y aún junto a mí te llevo en mi pensar. Los momentos vividos, los sueños junto a ti, quiero soñar y nunca despertar. Quiero tenerte junto a mí, vivir la vida y morir junto a ti. Ahí estaba Araxaya de la Florida. Le mandamos saludos a Panchito también, ¿eh? También estuvo por acá de visita, como muchos, ¿ya? Ha sido bien grato el poder abrir. Estamos preparando, chiquillos, una cosa que ojalá nos resulte. No la queremos contar todavía porque estamos trabajando. Quiero darle las gracias a los grupos que invitamos a participar en un proyecto que tenemos, que ojalá lo podamos ganar, porque va a ser muy lindo, no solamente por reivindicar la música chilena, sino también por poner en el lugar que se merece a la música con raíz folclórica como es la música andina. Así que es la tarea que están haciendo muchas radios comunales y radios online, que están difundiendo nuestro folclore siempre, porque no es solamente, no puede y no tiene que ser en septiembre. Nosotros, porque de alguna u otra manera este programa representa una cultura que no es solamente la música, sino la cultura de nuestros antepasados, de nuestro hermano aymara, quichua, atacameño, diaguitas, Rapa Nui, obviamente mapuche, siempre reivindicando el norte de nuestra patria, porque no solamente en el sur pasan cosas, también en el norte pasan muchas cosas. La gran minería hace estragos también con nuestro hermano aymara. Son muchos los bofedales que se han secado en el altiplano. Son muchas las ciudades que están quedando sin agua. Entonces, es bien catastrófico. El progreso trae también su cosa mala. La trae por ahí. Bueno, así que nosotros vamos a seguir aquí de pie como guerreros del arco iris, defendiendo nuestra Pachamama,

Bueno, ahí estaba, estamos, le decimos a nuestros auditores que estamos con problemas en nuestra línea telefónica, ¿ya? Así que no sé qué pasó, hay un cable aquí que no funciona, así que para que Sergio sepa en su casa que estamos con problemas, no, por eso es que no le hemos podido contestar, porque no tenemos teléfono, no podemos a través tampoco del celular. Oye, el grupo que estaba con nosotros era el grupo Nehuen, le mandamos un saludo a la chiquilla. Se van a presentar, no sé cuándo se van a presentar, vamos a buscar la página. ¿Me la podéis buscar la página para saber cuándo se presentan estas chiquillas? Y mandarle un saludo a la Sandrita, ya, que esté bien de salud. Y aquí echándole toda la fuerza a este gran grupo, la Nehuen. Ya, y a ver cuándo se presentan estas chiquillas. Tiene una presentación por aquí cerca en estos días. Il Pacamani también, ¿eh?, se presenta, así que va a lanzar su disco también, así que para que estemos atentos a todos estos datitos. 24 de marzo, el viernes, se presenta Nehuen. ¿En qué lugar? Bien, trabajadoras de educación se encuentran con la Nehuen, ya este viernes se presenta esta chiquilla. Mucha fuerza ahí. Oye, vamos a dejar un temita, ya. ¿Cómo se llama? A ver. Dina Pauca, ya. Vete y vamos a alistarnos con esta gran agrupación de San Bernardo que ya está aquí con nosotros. Pensando en mí. don Buenaventura de la Cruz. Y nos vamos por Huaycho. Escuchando la música, pero ahora estamos aquí ya con ellos en vivo y en directo, esta gran agrupación de San Bernardo que lleva tantos años y que lleva tantos años con nosotros también, con el programa, siempre aquí colocando su música, y los tenemos aquí, pues, así que vamos a presentarlos. ¿Cómo están, chiquillos? Ahí están los micrófonos. Bueno, vamos a partir por el más antiguo, no voy a decir el más viejo porque si no se puede enojar mi padre. Vamos a partir por el Jimmy. ¿Cómo estáis, Jimmy? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vicente, y buenas noches para todos los... Oye, muchas gracias por estar con nosotros. No, porque vos, Vicente, si cuando tenemos tiempo vamos a estar siempre ahí. Bueno, ustedes llevan harto tiempo, ¿ya cuánto? Ya, bueno, yo soy fundador del grupo. Sí, pues, junto con el Cacho llevamos 26 años. Y todavía no pueden tener huevos. ¡Ah! Sí, tenemos tres. Sí, tres cada uno. Oye, historia de un pueblo, historia de un pueblo. ¿Quién nos acompaña esta tarde con nosotros aquí? Bueno, vino Cristian. Hola. Lizama. Hola. Cristian Lizama. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Rodrigo Beltrán. Hola, buenas noches. Pedro Sepúlveda, guitarrista. Saludos a todos. Oye, súper grato de tenerlo aquí, y bueno, después de tanto tiempo de estar en pandemia no podíamos traer grupo, no podíamos relacionarnos, pero desde hace unos tiempos atrás ya estamos trayendo grupo. Estuvo con nosotros Nacimiento, dejaron la escoba aquí en el edificio. Yo creo que de alguna u otra manera esto también ayuda, Jimmy, a que la gente en su casa sintonice la música en vivo. Y música chilena. O sea, digo, vamos a reencantarnos con la música en vivo. Oye. Y varios estilos de música, si ahora también los jóvenes también tienen su estilo, pero también volver a nuestras raíces. Oye, voy a pasarle el micrófono a Perito, que es el más comunicativo de todos de los hashtags. Te lo veo por todos lados, me sale. Me sale hasta en la sopa, Perito. Los pasamos en el Facebook, ¿verdad, Perito? Bueno, bien. Así parece. Oye, Perito, cuéntame. Dime. Han tenido varias presentaciones. Cuéntanos cómo fue todo este tour que se han dado por tantas partes. Sí, mira, tuvimos la invitación, bueno, también un poco nosotros rebuscando dónde poder mostrar la música de Hachainti. Tuvimos unas ideas por ahí de salir a tocar ya fuera de Santiago. Y se nos dio la oportunidad y coincidimos con unos chicos de Ovalle, donde fuimos a tocar un día sábado, nos acompañamos en un encuentro andino. Y que estuvo muy bueno, ¿no? Estuvo bonito, muchos grupos y harta gente que estuvo apreciando la música. Y también, como algo muy especial para Hachainti, que es ir a tocar Andacollo. Y también se produjo un efecto súper súper lindo, porque recibimos mucho cariño la gente en Andacollo, quiere mucho a Hachainti. Y se notó esa noche que nos acompañó cantando las canciones Hachainti, disfrutando hasta las 5 de la mañana, podríamos decir, todo el repertorio, y hicimos un repertorio súper largo, casi 20 temas. Así que, no, eso. Y lo último que hicimos fue una invitación que recibimos en Valparaíso, que también fue algo bien bonito, bien hecho, un encuentro andino, primer encuentro andino de Valparaíso, y donde hubieron muy buenos grupos, buenas agrupaciones andinas, grupos de música latinoamericana, grupos de baile también. Y harta gente que se fue rotando, mucha gente estuvo en la Plaza Cívica, buenísimo. Así que, y ahora, bueno, con muchos más proyectos que se vienen pronto también para Hachainti. Qué bueno, están también, me imagino, que están ensayando harto y están grabando también, o están ya haciendo algunos temitas. Cuéntanos un poquito, Cristian. Bueno, en realidad estamos preparando lo que va a ser el lanzamiento de nuestro tercer disco, que salió ya a la venta el año pasado, 2022. Entonces estamos preparando este tema del lanzamiento. Queremos hacer algo bien bonito, algo donde toda la gente nos pueda acompañar. De hecho, por eso fue que lo pusimos bastante, porque en algún momento se vio la posibilidad de hacerlo vía online y todo, por el tema de la pandemia, pero necesitamos sentir esa compañía de la que nos da el público, la gente, así que en eso estamos enfocados ahora, preparando un bonito espectáculo. Oye, bueno, hablando de eso mismo, le vamos a bajar los micrófonos para que nos diga Rodrigo. Va, el Rorro, para que nos cuente esa tocata que hicieron cerca de una piscina. Yo lo sigo, así que no, estoy obligado online a seguirlo en la casa. En la pandemia. En la casa son fanáticos de ustedes. Pues, sí. Estoy como jodido. Ahí estábamos experimentando nosotros. Pues, pero le salió muy lindo. Salió bonito, sí, salió un buen trabajo. ¿Fue con la ayuda del David Ahumada eso? Claro, colaboración del David Ahumada, otro amigo solidista, Danilo. Y bien, pues salió bien bonito eso. Tuvimos buena recepción de la gente. Y algo nuevo para nosotros, y estábamos todos como experimentando, así que resultó bonito eso. Fue nuestro primer concierto online. El primer concierto online que hicimos. Primero. Sí, qué bueno. Oye, bonito eso. ¿Qué les parece si ustedes eligen un temita para que escuchemos de todo este material que existe y que anda sus ondas dando vuelta por todas partes? Por todo el mundo. Hachainti. Oye, no es chiste, ¿eh? Fíjate que te cuento que un día vino unas amigas francesas y yo tenía el disco de Hachainti y se lo llevó. Hoy día vive en Canadá. Así que mira dónde andan ustedes. Patiperros, como siempre. Bueno, vamos a elegir un temita, Jimmy. Sí, vamos a irnos con un clásico que está en nuestro primer disco, Historia del Pueblo. Pero vamos a lograr, lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar allá. Puede ser el primer tema. El que quieran ustedes, esta noche ustedes programan. El clásico, sí, que se nos ha acompañado desde nuestro inicio como banda. Entonces, Flor de Té. De la comida de Ramón Gallardo. Oye, Ramoncito, le mandamos un saludo. Vamos entonces a escuchar a Manolito Orden ahí también. Un beso, María, que a la mina me voy. Te juro, amor, que queda poco. Desenterraré de sus entrañas en busca del cobre, la plata y el oro. Luego, luego nos iremos a la ciudad donde tú, María, serás mi reina. Más arriba en el pueblo, el carnaval y la comparsa es la fiesta de octubre. De pronto, el cerro tiembla, un escalofrío nos estremece. Somos los siete del turno, entonces la avalancha de piedra y cerro. La flor de té nos atrapa y te grito, María, perdóname por no poder cumplir tus sueños. María, María, me ahogo, te amo desde la profundidad de la tierra. María, un beso. María, María, María. María te da todos los espacios de mi vida. María se despide de mí con una sonrisa. María queda en la incertidumbre cuando yo me voy al socavón, al socavón. María sueña que pronto verá un tiempo mejor. María se prepara para la fiesta de octubre. Ya se siente el olor a carnaval y a comparsa. A la ciudad, a la ciudad. María, lo que no sabes que hoy del cerro no bajaré. Y al sonar de las sirenas, su cuerpo lleno de sudor. Y al correr por las esquinas, le dicen que el derrumbe fue en la flor de té. Los espacios de mi vida. María se despide de mí con una sonrisa. María espera que algún día deje la mina para irnos a la ciudad, a la ciudad. María, lo que no sabes es que hoy del cerro no bajaré. Bueno, ahí estaban los Hachainti, están con nosotros aquí en conversación en nuestro estudio y bueno, vamos a seguir conversando con ellos y que nos sigan presentando su discografía. No me pongan nervioso, pues chiquillos. Se ponen a hablar ahí y me dejan loco aquí con sus miradas. ¿Qué podemos decir? A ver, ¿cómo fue para ti esta gira? ¿Era tu primera gira con el grupo o ya has salido otras veces? Sí, hemos salido otras veces. ¿Cómo fue esta? No, bonita experiencia. Y teníamos ganas de ir, hace rato que no íbamos del 2016. Del 2017 por ahí, que no fuimos la última vez, fuimos a un boulevard navideño para allá. Pero no, bonita experiencia. Lo de Ovalle fue nuevo para todos y pues no habíamos ido para allá. Ese fue un grupo que se llaman los Torrico, La Agonía. Torrico, La Agonía. Sí, yo los llamé, a través de ustedes los llamé, teníamos contacto, pero me dijeron que no tenían música. Entonces, claro. Que me esperaron tienen música, pero no han grabado. Pero hable fuerte, si este también ya lo agarra. Ah, ya. Sí, como te contaba, los chicos tienen música, están haciendo un trabajo ahí de a poquito, pero todavía no han grabado nada, pero yo esperemos que este año ya los chicos de Ovalle, del grupo Torrico Lagunilla, puedan grabar sus discos, sus temas más que nada, para poder promocionarlos también en radios como Guerrero del Arcoíris y muchas radios que se están masificando un poco con la música andina. Qué bueno, están copiando. Claro que sí. En la radio lleva más, pues el programa lleva menos. En la radio debe llevar unos 35 años y el programa lleva 30. Así que he estado harto rato aquí. Oye, algo te iba a decir, pero se me fue. Pero no era nada bueno, así que mejor que se me haya olvidado. Oye, yo los veo con instrumentos. Tenemos charango, bombo, bajo, guitarra. Y yo les pedí a los chiquillos si ellos podían hacer algo en vivo. Me dijeron, mira, sería por otra plata, pero yo le dije, como se estila aquí en Chile, ya de ahí se las pago. Y van a interpretar algo, ¿qué van a hacer, chiquillos? Como no hay mucha plata, los artistas no vinieron. Así que vamos a hacer una de alguna de las canciones. Vamos a hacer el Churumata, que también es otra de las canciones que nos ha acompañado. Bueno, con toda la fuerza del sol, entonces, como les dije, este es el sol que es el gran sol, el sol de San Bernardo. Ah, sí, los Hacha Inti, representantes fieles de esta populosa comuna que tiene mucho incorporado al folclore. De ahí vamos a conversar del festival si algún día me han invitado. A ver si son profetas en su tierra. Vamos a apelar más rato. Déjame. Muchos grupos dicen no, porque si no estamos todos, mejor no. Pero También tengo que entender que cuando hay ensayo a veces no llegan los vientistas y hay que ensayar con las cuerdistas. Entonces hoy día es como un ensayo. Siempre se aprovecha el instante, ¿no? Estamos en familia. Sí. Bueno, ustedes son parte de los Guerreros del Arcoíris, son tantos años. Además, yo les decía el otro día a mi amigo Alceba que había una cosa, y al Pedro también se lo dije, que había una amistad muy grande con este grupo, que yo le tengo mucho cariño a muchos grupos, pero en el caso de los Hachainti es un cariño especial porque pudimos compartir contigo, Jimmy, con el Cacho, hartos años de andar juntos, de compartir escenario, de compartir giras, de anécdotas, que esas cosas nunca más se olvidan porque son parte de cada uno de nosotros. Cada uno, claro. Por supuesto, ¿no? Felices, o sea, al menos yo feliz de haberte conocido ahí en Guamari, en la gira que tuvimos hacia el norte, Arica, Iquique, Antofagasta. Mi Marto Arroa. Chumbeque, Chumbeque. Oye, que son buenos para arroz los nortinos, Dios, qué verá, pues. Y los desayunos con aceituna. Oye, tremenda aceituna de la sopa. Oye, en realidad muchas cosas buenas nos pasaron. Sí, buena anécdota. Y que los chiquillos hayan formado después esta agrupación, que con la creación del Ramón Gallardo, que hizo estas canciones tan hermosas, que han viajado y muchos grupos, incluso en México lo han hecho cover. Y la humildad que les caracteriza a ustedes, chiquillos, eso yo lo resalto siempre. Y la colaboración que siempre han tenido, que cada vez que los Guerreros del Arcoíris en estos tres décadas han estado con nosotros. ¿Cuántos aniversarios? Ya ni me acuerdo. Sí. No, cuando hacías buenos aniversarios eran buenísimos. Sí, bueno, ahora. ¿Te falta un aniversario? Bueno, esperemos, porque ahora como estamos más viejos, entonces cuesta más poder moverse. Cierto. Pero estamos postulando un proyecto y ojalá resulte ese sea un gran regalo de cumpleaños del programa. Exacto. Y estamos invitándolo a ustedes a participar de este proyecto. Contentos de que estén con nosotros porque van a ser los fieles representantes de lo que es la música andina. Y que lo son, además, que lo son con todo el trabajo, porque ustedes, a diferencia de muchos grupos, ustedes nacen sin cover, sino que nacen con letras. Y eso tiene un doble mérito. Sí, pues ahí donde estaban las letras de Ramón, y con la participación de José Hernán del Cacho, que le hacía los arreglos a las canciones. Así que no, fue buena dupla. Sí, bueno, y tenerlos también como compañeros en el Guamari también fue muy bonito, porque eran un aporte muy grande a la agrupación. Le mandamos un saludo al Benjita, a los caritos de aquí, que los conocemos. Así recordar que, también a los chiquillos de acá, cuando iniciamos, a Simón y Claudio Enrique. Sí, de acá de Casas Viejas. Exacto. Que fueron parte también de... O sea, venía a Marte también a Casas Viejas a tocar en los principios. Sí. En los inicios, perdón. Sí, me acuerdo de algunos carretes por ahí. Cuando podíamos beber. Ah. Ya. Estamos sin gritar, sí. Pero espérate que me tomo una cerveza. Ahí te voy a gritar todo. ¿A dónde las tenés conmigo? Por ahí están fondeadas. Oye, ¿podríamos escuchar, Perito, algún temita de esta tremenda trilogía musical que ustedes tienen? Que hay datos donde poder echar guante. Sí, podría ser el Esperando Tu Regreso, que también es una canción que viene acompañando a Hachainti desde su inicio y que ya está plasmado en el segundo disco, Vivencia, así que Esperando Tu Regreso, creo que es un muy buen tema, sobre todo para este año. Bueno, vamos a escuchar entonces Vivencia con Hachainti y después vamos a ir a una anécdota que nos contó el Ramón Olivares, con usted. ¿Verdad? Y los peló aquí en la semana pasada, así que... Ahora está escuchando Ramoncito, así que ahora viene la de vuelta de mano, Ramona. Se van a quitar los cabros y ya te digo al tiro. Ya, vamos a escuchar a Hachainti. Thank you. amor perdido. Y aunque el sol sigue brillando, mi mundo deja de existir sin tenerte a mi lado. Esta noche compartiendo con Hacha Inti, después de un largo tiempo de no estar acá en los estudios, producto de la pandemia, del aislamiento social, y bueno, y ahora también con instrumentos, con los chiquillos, no pudieron venir todos, pero les mandamos un saludo. ¿Quiénes son los que se quedaron en casa? Bueno, falta el director, José Hernández Cacho. Sí, Cachito. El en los Andes trabajando, Gachito. ¿Y no estará escuchando? ¿Sí? Ay, saludos, Gacho. Saludos, Cachita. Al Eduardo Ávila, el vientista más jovencito de la banda. ¿De dónde el Eduardo? De San Joaquín. De San Juan. Y Felipe Osorio, que es el último de los integrantes que está en la banda, que llegó hace poquito. Oye, ¿y él de dónde? De San Bernardo. Oye, ustedes han tenido harto integrante, ¿eh? ¿Se pueden acordar hoy día? Sería bueno recordar a aquellos que han pasado de alguna manera por... A los que te puedas acordar, tú. A ver, bueno, lo que mencionaba delante, el Simón Enrique, el Claudio Enrique, el... David. El David Ahumada. No. Olmedo. Olmedo. David Olmedo, perdón. El Nivaldo Flores. Juan Núñez. Juan Núñez, Claudio Sepúlveda. El Pepe. Oye, el Paul nunca pasó por ahí. El Paul pasó por harto grupo, por ese. Sí, no sé, Paul también tuvo lo difícil. Juan Núñez. Sí, y el Pato Ramírez. Juan Ramírez también. Y el Pato Crespo también tuvo. Un par de ensayos, creo que. Creo que lo eliminaron en los ensayos. Con los Hatches. Sí, Hatches. Bueno. Cristian Maturana, bueno. Tienes ganas de hacer sonar las cuerdas, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, vamos a escuchar entonces en vivo ahora un temita que nos va a regalar esta gran agrupación de San Bernardo. Luego vamos a hablar con ellos de lo que significa vivir en San Bernardo, ¿ya? Vamos a interpretar la letra del Enamorado de Ti. Dice algo más o menos así. Veamos cómo sale, ¿eh? Hubo un tiempo oscuro en que la vida me falló. Los aplausos, chiquillos. Simplemente. Oye, hay varios amigos que lo están escuchando, pero hay un amigo especial que le canta Hachainti. Le hemos regalado entradas para cuando ustedes han tocado. Ha ido y se ha sentado en una mesita y es José, de allá del rústico de Pirque, nos está escuchando, así que un saludo para él, amante de los Hachainti, dice. Oye, también lo está escuchando. Hay una auditora, si no la nombro, pues me reta, que es mi señora, que es fiel amante de los Hachas íntimos. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo para ella. Así que tienen hasta una deuda con la señora, no la han pagado los Hachas íntimos, ojalá que la paguen. No. Este año dice que la pagan, Pati. Oye, ¿quién hizo el trato? Conmigo no. No, con el cacho, sí, pero el cacho cumple, se demora en cumplir, pero cumple. Escúchanos, cachito, te rogamos. Ah, sí. Cuéntanos un poquito qué ha sido, Pedrito, el vivir en San Bernardo, capital del folclor. Y la pregunta de rigor, ¿cómo se han portado los alcaldes con Hacha Inti? Ustedes que andan por tantas partes mostrando esta populosa comuna histórica, además, como es San Bernardo. Sí, pues San Bernardo, la capital del folclor. Bueno, para Hacha Inti suena bien bonito decir San Bernardo, capital del folclor, pero por muchos años Hacha Inti ha sido profeta en otras tierras, pues no en su propio San Bernardo. Bueno, hace un par de años que se está incluyendo un poquito más la agrupación por un cambio de alcaldía ahí en la comuna, porque antiguamente, para decirlo más claro, había una alcaldía de derecha que en realidad piensan que la música en otras palabras tenían mala cueva. Claro, eso mismo. Literalmente. Sí, no, que hay un mal concepto de la música andina, que se piensa que es música, como lo escuché más de muchas veces, decir es música de comunista. En realidad la música Hacha Inti es música que abarca el amor, abarca a los mineros, abarca muchas cosas, historias. Y si eso es comunismo, bueno, bien sea el comunismo, pero Hacha Inti le canta mucho al amor y a muchas cosas, así que bueno, son un grupo de música andina. Nunca se han mostrado en ese aspecto. Oye, Pedro, ¿pero hoy día la cosa ha cambiado? Sí, pues, el año pasado tuvimos la oportunidad de participar por primera vez, con 26 años de trayectoria del grupo, en el Festival de Folclore de San Bernardo. Tuvimos la mala suerte de que justo fue online, ¿ya? Y por esa razón tampoco este año no nos invitaron, porque era presencial, pero ya habíamos estado el año pasado. Pero por ahí tenemos como una cartita bajo la manga, una invitación que quedó pendiente. Compromiso. Claro, que para este año que viene, 2024, Hacha Inti va a estar en el Festival de Folclore de San Bernardo, en el lugar que nos importa estar, en realidad, estar en el escenario central. Creo que la gente merece escuchar la música de Hacha Inti, sobre todo la gente de San Bernardo. Muchos nos conocen, pero pocos nos han visto tocar allá en la comunidad. Así que ahí tenemos una noticia que está ahí por darse próximamente. Qué bueno. Oye, escuchar a usted, ha tenido grandes voces, bueno, para qué decir que era una de las grandes voces de Cacho, ¿no es cierto? Pero Cristian no lo hace nada de mal, pues. Buena voz. Gracias. Muy buena voz. Ahora el Cacho lo nombró como la voz de Hacha Inti. ¿Ah, sí? Bueno, pero el Cacho tiene buena oreja, ¿o sí? Sí. Sí. ¿Sabes cuando no escuchas Cacho? Cuando le pedís plata. Ahí como que no. Ay, ¿qué dijiste? Ahí no funciona el retorno. No, ahí no. Se le tapan los drivers. Está apagado el monitor. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú, Cristian? Yo llegué el año 2018, creo. 2017. ¿Y cómo fue 2018. Esa llegada? ¿Cómo llegaste al grupo? La verdad, me trajo uno de los históricos de Hacha Inti, Ramón Gallardo, me toca. Mira, Sí, el Ramón me hizo la invitación a participar. Yo participaba en otro grupo con él. Y bueno, siempre había manifestado mi interés de tocar en los Hacha Inti. Yo, súper fans de la banda. Entonces, cuando me pidieron hacer parte ya de la banda, feliz, pero también ahí con el miedo de saber si iba a poder, si iba a dar el ancho, digamos. Y de a poquito se han ido dando las cosas. Y aquí estamos todavía. Qué bueno. ¿Y tú, Rodrigo? Yo llevo 8 años en la banda. Voy para los 9 ahora. ¿Y cómo ha sido esos 8 años de andar aquí en Hacha Inti? No, espectacular, puras cosas buenas. Usted ha logrado formar una gran familia, ¿no? Sí, pues sí. Pues nosotros, o sea, me refiero a usted y sus familias. Claro, pues, es un conjunto de cosas que se ha ido uniendo. Hay parentesco ya entre nosotros, por el tiempo. Yo tengo a mi compadre ahí, es padrino de mi hija, el Cacho. y el lazo que hemos formado de amistad, aparte de ser compañeros de grupo, somos todos amigos. Nos juntamos y hacemos cosas y eso, nos queremos. No, si yo los sigo por ahí, les veo las mesas como las tienen llenas de agua. Sí, tomamos harta agüita porque sano, es la calor y aparte que estamos todos medio cortitos. Y con hielito, oye, son pero... Claro. Sanito, así deberían ser todos los grupos, ¿cierto? Sí, bonito. Oye, ustedes también cuentan con un home studio, ¿cierto? Sí, bueno, acá José el Cacho. Montado un home studio ahí en su casa, así que el tercer disco que tenemos se realizó ahí. Qué bueno. Bueno, él invirtió las lucas. Sí, pero qué bueno, porque eso ayuda mucho a la creación. Por supuesto, por supuesto. Que te vengan las musas creadoras y abajo, como lo hicieron alguna vez los Beatles, ¿cierto? Que vivieron en un estudio y que cada cosa que se le ocurría la podían grabar. Qué bonito, ¿eh? Sí, o el Cacho es como que el que empieza y graba las cosas. Bueno, él es el propulsor de todo esto, pero sin duda usted ha sido, y tú, sobre todo Jimmy, ha sido un pilar fundamental en creer en tu amigo, porque ustedes ya no son como unos verdaderos amigos. Exactamente. Así yo lo conocí, así lo conocí, así lo sigo viendo y yo creo que con ustedes también. Me sumo a esa amistad, o sea, porque cada uno aporta su grano de arena. Si yo antes de partir de esta tierra me gustaría hacer unas poesías para los cacheños. Esa es una deuda que tenemos. Hacer unas poesías de aquellas que he escrito ahí arriba en la cordillera y junto con ustedes, si es que todo esto, y si no, igual vamos a ir para que nos inspiremos ya y podamos hacer algo juntos. Hay un cariño muy especial con los cacheños. Y los guerreros de la tuya. ¿Qué nos van a tocar? Ya, vamos con un caporal. Ya. La letra de Ramón Gallardo. Oye, para todos los chiquillos de la San Simón, que nos siguen. Para todos. Para todos los San Simón, este caporal. Viaje a los confines de la tierra. Al hombro se ve caminar por las calles del pueblo que tiempo atrás a su padre vieron pasar. La humedad y el aire se siente con más intensidad. Se va a dar ese día donde va, vamos a rajar el cuero. ¡Ah! Buena, los volantines de cuero. Oye, ustedes tocaron en el Conacyt muchas veces, ¿cierto? Lugar místico. Quiero recordarles que el primer productor de este programa fue David Ahumada. Eso y, así que nosotros le enseñamos aquí en la mesa primero. Aquí aprendió. Aquí aprendió. No, grande, grande, un saludo muy, muy grande para él. Un abrazo grande en la vida ahí. Varias sí. veces nos ha tocado compartir con él. Oye, que se echa de menos ese espacio del CONACYM, pero se han estado dando otras cosas más, no sé Pedro quién más recorrió. Se está dando algo allá con Diego Villanueva y Renca. Ah, claro. Mira, Diego ha hecho un buen aporte ahí en la comuna, como con su. Tiene una agrupación aparte de su grupo Cantati, que es el Coyasuyo Rainis, ¿no? Sí. Una productora. Y algo de Semilla, creo que es el nombre de. Y ha hecho bueno, un aporte cultural en la música andina muy bueno y en Renca, ¿ya? Que son espacios que se están ocupando y que están lejos de la gente en realidad. Este fin de semana pasado se hizo el Coyasuyo Raimi por segunda vez. Bueno, este año no participamos nosotros, pero participamos en el primer Coyasuyo Raimi. Y fue muy bueno porque llegó mucha gente que necesitaba escuchar la música andina, la que no se está escuchando mucho en Santiago en realidad. Hay poco espacio donde poder tocar y se echa mucho de menos lo que estábamos hablando sobre el CONACYM. Ya, el CONACYM era igual un centro de donde podíamos llegar todos los grupos de música andina fácilmente. Ahora no existen espacios donde poder ir a tocar. Yo creo que también por eso Hacha Inti está buscando otros lugares para poder mostrar la música y por eso hemos salido más para afuera que lo que hemos tocado acá mismo en Santiago. Pero faltan muchos espacios. Y lo que hace Diego es importante, lo que hace Diego ahí en y también lo que hace el Patara por tratar de mantener viva lo que es la feria indigenista, que este año claro. tuvo que sacarla del lugar de que debiera de haber sido, que ha sido Recoleta, y se tuvo que ir a San Joaquín. Pero bueno. Este año lo hicieron nuevamente. Sí. A ver. Este año lo hicieron nuevamente en el jardín, en el cerro, pero en la parte del cerro, pero no digamos la cúspide como se hacía siempre, sino que lo hicieron en las faldas del cerro donde tienen un jardín. Sí. O sea, como a la entrada. Claro, y ahí se realizó nuevamente la feria indígena. Que ojalá eso debiera tener una ayuda gubernamental porque es el espacio para el mundo andino en la capital. Debería. Y que son muchos porque hoy día lo que más hay son comparsas y están dando mucho que hablar las comparsas, así que también un saludo fraternal para los hermanos danzantes porque hacen cosas muy hermosas, ¿ya? Y qué más decir que los grupos andinos en general son grupos que solidarizan con el pueblo. Siempre se está sabiendo de las diferentes agrupaciones que hacen actividades benéficas, como el caso que tenemos ahora de Andar, los marca Guara están haciendo algo para un personaje de allá. Mira, nosotros acá en los Guerreros Chiquillos tratamos de tener todas las noticias que podemos captar. Por eso ustedes también tienen que transformarse en verdaderos chasquis. Para alimentar el programa, para que, ya como dice Pedro, son tan pocos los espacios, pero este espacio lo vamos a mantener vivo, cueste lo que cueste. La idea es que este sea el punto de encuentro de los grupos andinos de Santiago y de Chile. Hemos tenido invitados hasta de Colombia aquí. Vinieron, los visitaron los Huari, que fueron un grupo que trajo Ilpacamani acá, de recambio, porque ellos después los recibieron allá. Sí. Que cosa que ojalá también a ustedes les pasara. Leito, te mando este partido, lo estáis escuchando allá en Estados Unidos. Para los residentes de Estados Unidos, ¿cómo estaría Hacha Inti allá algún día? Sería muy hermoso. Hay harta gente que nos sigue en hartas partes del mundo y que siempre están haciendo cosas donde pueden llevar a chilenos. Así que ojalá se siga dando ese intercambio cultural que hace mucha falta. Así es. Vamos a escuchar Envasado, Pedrito. Ustedes saben que este programa siempre nosotros se lo dedicamos íntegramente al grupo, ¿ya? Semana por medio tenemos un invitado, pero le damos prácticamente el programa entero porque no sirve decir, hay que hacer, ¿ya? Como que uno dice, ya, pero puro grupo, porque ni las radios cumplen con el 20% de la música chilena. Y nos decía Ramón Olivares, entre paréntesis, música chilena, porque la música chilena también es la música andina, y ese es un fragmento, o sea, prácticamente. El otro día creo que tocaron a Unimarca en Radio Usach, que... Pero tú me diste el dato, parece. No sé si tú me lo soplaste, que estaban tocando la Unimarca. Así que sí, son los pequeños espacios. Así que aquí los guerreros, oye, una producción la lanzaron aquí, ¿te acordás? Parece que se fue la segunda. ¿El último disco? ¿El tercer disco de los tres? No, fue uno de los primeros. Si vino Ramón, vinieron los tres. Ah, ya. Vinieron los tres, es un principio, así que. Guerrero del Arcoíris parte de la historia de los Hachaguintis. O los Hachaguintis parte de la historia de los Guerreros del Arcoíris. Ya. Hay una hermandad, ¿eh? Es que la hay, el nexo es el Benjamín Torrico Santibáñez, que él creó este programa y también nos hizo acreedores de lo que era conocer más de fondo la cultura. A eso vamos a conversar después, chiquillos, porque ustedes tienen este proyecto muy hermoso de poder hacer talleres, y ahí pucha que interesa eso. Pero vamos a escuchar, Pedrito, Hijo de la Pampa. Vamos a escuchar con Hacha Inti en vivo. Pampa ocurrió tienen puras ganas de tocar los chiquillos. Sí, ya, ya los vamos a hacer tocar ya. Oye, Pedro, esto de poder hacer talleres. Hermoso es. Nosotros estamos con una idea que no es sueño, porque yo creo que igual lo podemos lograr, de hacer unos talleres en varias comunas de Santiago. Estamos pensando en postular a unos proyectos, algo nuevo para nosotros como Hacha Inti, porque siempre hemos autogestionado todas las cosas que se han hecho. Pero esta vez ya queremos aprovechar estos proyectos culturales que nunca se han, como agrupación, se le ha dado uso. Así, y pensar también en los niños que pueden aprender a tocar instrumentos andinos, que de una u otra forma escuchar música andina también alegra la vida, y alegrarle la vida a los niños en una población, ya sea en un colegio de población, o bueno, en realidad en el colegio que sea, va a ser bien importante para nuestra agrupación. Así que este año esperamos y tenemos la fe de que nos va a resultar todo lo que tenemos. ¿Y en qué consiste el proyecto en sí? ¿Lo contáis fuera del micrófono? Sí, el proyecto es un... Son 5 sesiones. Mira, el Jimmy te lo va a... Bueno, son 5 sesiones, en un día se hace una inducción de lo que es el ambiente andino, tanto como la cultura y el instrumento. Entonces es el primer día una inducción, después 2 días que van a ser taller, donde vamos a enseñar a tocar los aerófonos, ¿ya? Y si hay bandas dentro de los colegios, se pueden complementar con la banda igual, ¿ya? No solamente que van a aprender a tocar champoña, sino que pueden tocar, si hay bajito, pueden tocar el bajo, ¿no? Entonces, pero esas son 5 sesiones, inducción, 2 días taller, un día un ensayo, y el quinto día ya sería un concierto junto a Hacha Inti. Bueno, nosotros también vamos a aportar como Guerrero del Arcoíris, así que vamos a hacer algún puente para que algún colegio de Puente Alto, cuando ya se lo ganen, esté también en esa gestión. Sería, sí, muy hermoso. Sería bonito. Sí, en realidad, acá en Puente Alto. No, y en realidad para todos los grupos, yo creo que, mira, así como dicen de tomarse los espacios, creo que uno de los grandes espacios que hay que tomarse hoy por hoy son los colegios. Hoy día, por ejemplo, hubo una riña acá en Puente Alto en un colegio muy conocido, que es un colegio que por años fue dirigido por los padres salesianos, que fue la escuela industrial Las Nieves, que se produjo una pelea de cabros. Bueno, en realidad para el magisterio está muy difícil hoy día la situación como se está dando en todos los colegios, no solamente en los particulares, sino también en los colegios municipalizados. Pero esta es una forma de poder quitar la violencia, que es la cultura, que es la música. Así que hay que apoyar estos proyectos como el Hacha Inti, de poder ir a los colegios e instruir a los niños en los instrumentos. Así también respondemos a lo que somos como folcloristas, porque oye, chiquillo, el Ramón nos contaba que en México hay calles que llevan el nombre de Víctor Jara y plazas que llevan el nombre de Violeta Parra, ¿ya? O sea, en otros países se nos mira con un rico folclor cuando la realidad no es esa. O sea, es la realidad, pero los medios de comunicación no lo hacen real. Entonces la tarea es partir desde los colegios. Exacto. Así que hay que apoyar estos proyectos, y ojalá también los grupos que nos escuchan postulen, saquen personalidad jurídica, chiquillos. Exacto. Porque es ahí la posibilidad, así como lo hicieron ustedes, porque ustedes también ganaron, sí, un proyecto acá, a causa de tener personalidad jurídica, así pudieron viajar. Les costearon los pasajes. Entonces eso nos sale del bolsillo de ustedes, y mira que para los que hemos tenido la oportunidad de poder viajar al norte amando la música andina, imagínate llegar a Iquique o llegar a Arica, donde es cuna de este tipo de música, y que suena en la radio, ¿eh? Entonces que hay una cultura, así que bueno, pero sumando rayas es lo que tenemos que hacer. Así es. Escuchemos a Hacha Inti en pasado ahora, para no desgastarnos mucho los dedos. Ya Ha sido grato estar aquí con los chiquillos de Hacha Inti recordándolo. Y oye, voy a mandar un saludo a tu distinguida señora, que la conozco. ¿No están? No, sí. Pero si la cago, me avisáis. No, que sepa que estoy acá. Oye, no, Palomita, está aquí. Oye, encantado reencontrarme con tu esposo Paloma y recordar que te conocí chiquitita. Una bebé, no digas la edad ahora, tú vas muy viejo ya. Oye, no, pero fuera de micrófono, indio, pero no, pero sinceremos, no, más que porque la gente pueda creer que este programa tiene este, el programa, oye, Pedro, el programa es viejo, eso sí, el alma es joven, no, el programa es, oye, cuéntenos, ¿qué van a tocar ahora? ¿Qué vamos a tocar? y cuéntale un poquito de la historia del tema que van a tocar. Eso es muy bueno. Y después le vamos a preguntar al Rodrigo, que ha hablado poco, cómo son los ensayos para que se pegue una pelada buena. Así. ¿Quién pone la tetera? ¿Quién lleva los sándwiches? ¿Cuál es el que se raja con la sopaipa? Porque los ensayos son con comida, si no, no son ensayos. No, no son los ensayos, son sin comida. A pura agüita, agüita y bebida. Ahí vamos a pelar. Ya, bueno, pues pelamos el rorro esa parte. No, mira, va. Puta, al que le preguntó, al que le vaya a preguntar en. Al corte. Al corte. Oye, se checa con agua, Rodrigo. Bueno. Vamos a ir peleando aquí por culpa tuya. No, compadre, pura pista. ¿Qué canción nos va a? Mira, vamos a hacer un caporal, es un. Habla de las salitreras, ¿ya? Bueno, sabemos la historia de las salitreras, de cuántos años atrás, que fueron el sostenedor. Fueron el auge como el litio ahora, que no se despiertan, vamos a perder como los giles. Pero ahora están abandonadas. Entonces, yo hice esta canción, la saqué un extracto, una letra de un poeta nortino, no me acuerdo en este momento el nombre, y la musicalicé junto con el Cacho. Sí, esta canción lleva por nombre Salitrera Fantasma. 3 y... Esas murallas de piedra y de barro se pueden notar. Son las salitreras del norte que hoy día lloran por su vejedad, cosechando el salitre en la tierra. Cachainti en vivo aquí. Oye, conversamos con el Pedro la semana pasada, dijimos, no, fue como 2 semanas atrás, y lo invitamos porque hicimos un nexo cuando iban a tocar en el norte. Y entonces quedamos con que iban a venir, y bueno, ya están aquí y han cumplido a cabalidad con nosotros. Y así, bueno, también dejamos la invitación hecha a través de nuestro Facebook para que se vayan inscribiendo las agrupaciones. Cada 15 días queremos tenerlos aquí, ojalá no nos engañe la pandemia y podamos tenerlos como los tenemos a los Hachas hoy día, sin los vientistas, pero con los cuerdistas y poniéndole toda la color. Pero como de costumbre, y antes que se vaya, nos gusta el pelambre, la farándula, siempre les preguntamos a todos los grupos cómo es su ensayo. ¿Qué es el ensayo de los Hachas? Cuéntanos, Rorrito, cómo es la cosa. Bueno, nuestros ensayos son bien didácticos, dinámicos también, por cosas de trabajo, nos cuesta juntarnos a todos, pero tratamos de hacerlo siempre. Tenemos una dinámica de ensayar los días martes y jueves, Y ahora estamos, vamos a empezar a ensayar los días viernes, jueves y viernes, para poder ensayar con el Cacho, que él está trabajando en los Andes. Trabaja en las minas, entonces está con turno. Claro, está con turno. Y está complicado, así que tuvimos que adaptar los ensayos para estar con él, porque es muy importante que estemos todos. Ensayamos martes, una semana martes y jueves, y otra semana jueves y viernes. Ahí nos vamos alternando. Y ensayamos harto, conversamos poco, fumamos poco. Así que le damos harto a los ensayos, le ponemos bueno, eso para que lo escuche el Cacho. La verdad es que nos reímos harto, lo pasamos bien en los ensayos. Lo pasamos bien y tratamos de que sea menos, porque todos venimos cansados de las pegas, entonces tratamos de que sea provechoso. Aprovecha de contar que tú grabas todo y le mandas ahí al Cacho todo lo que... Tratamos de grabar todo para que él se entere de todo lo que está pasando, pero las cosas buenas, pues las cosas... Es como el causa piola, ¿no? Las cosas malas le ponemos el mute. No, no lo queríamos decir al aire, pero bueno. Ya que llegamos a ese punto. Le ponemos el mute ahí a las cosas malas. Pero no, todo bien. Sí. Lo importante es que se avanza. Se hace el trabajo. Se ríe harto uno, pero se hace el trabajo. Así que eso para que nuestro director quede tranquilo y no piense que van a por propiedad. Claro. También puedo pasar un aviso. Sí. Pasar un aviso. Nada que ver con lo que estaba hablando, pero sí, no, antes que se me vaya. Falta un poquito, pero vamos a tener un concierto nosotros en el Bar Raíces el día 20 de mayo. Sábado 20 de mayo vamos a tener un concierto extendido. Vamos a hacer los dos discos de Hacha Íntima. Vamos a mostrar algunos temas del tercer disco antes de hacer el lanzamiento. Así que por ahí está esa invitación para que vayan ligeritos. Vamos a subir los afiches. Vamos a... Los van a regalar una entradita, va a regalar. Vamos ahí a regalar entrada, vamos a hacer una preventa, una buena preventa. Gracias eso por contarme, Rodrigo. Te lo agradezco. Muchas gracias. Voy a ir, yo creo que voy a ir. Y lo otro que es el día anterior, el día viernes 19, nos vamos a Valparaíso nuevamente. Vamos a tocar en la Parada Cultural. Es un lugar, un local que hay allá, bien bonito, donde nos hicieron la invitación para poder estar allá, así que también vamos a hacer algo bien parecido. Vamos a hacer un concierto extendido allá y vamos a hacer una buena preventa y ligerito van a salir los afiches, así que eso, contarle bueno, eso y contar también con nosotros para la difusión de todo esto. Muchas gracias, muy agradecido. Oye, chiquillos, se nos fue la hora, estamos como a 5 minutos de la partida. Ha sido súper rico tenerlo aquí. Volver a verte, Jimmy, después de tanto tiempo. Gracias. Eso es bueno, poder volverse a encontrar con los amigos, sobre todo los amigos queridos. Bueno, yo le dejo los micrófonos a los Hachas para que. Los Hachas Inti, para que se puedan. Casi la cago. Ahí me he cortado con el Cacho. Para que se despidan de acá. Y después se despidan tocando. Ya. Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Igual si nosotros igual nos gusta venir acá a participar contigo en tu programa. Dejarle un saludo al programa Guerrero del Arcoíris, que siga difundiendo el trabajo de la música andina y del folclore latinoamericano. Saludar también a toda la gente que nos escucha, ¿ya? Dejarle un gran abrazo para todos ustedes. Así que desde ya, mi nombre es Jaime, más conocido como Jimmy, fundador de la agrupación Hacha Inti. Dar las gracias, solo eso. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Cristian. Bueno, un poco lo mismo que decía aquí el Jimmy. Agradecer la oportunidad nuevamente de poder estar, de compartir. Eso es importante. Creo que lo que pasó con la pandemia nos dejó súper claro eso. Que necesitamos vernos, necesitamos escucharnos, necesitamos hacer comunión. Y eso es lo que queremos lograr hoy día, nosotros estando acá, tú con tu programa, acá el amigo que ayuda Seba, en todos, Seba. El Seba, gran valor, muchas gracias. Y eso, muchas gracias por difundir, muchas gracias por participar y cuenten con nosotros. Siempre. Siempre, exactamente. Rorrito. Nabo, muchas gracias, Vicente, por la invitación, al amigo acá, al Sebastián. También muchas gracias por todo el apoyo y a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias por todo, por todos los comentarios, los mensajes que nos dejan por ahí, por interno, en nuestras redes sociales. por el apoyo que siempre nos dan, y no se olviden de las invitaciones que les hemos hecho, que sigan apoyando la música. Hay hartos proyectos que tenemos que no podemos contar algunas cosas porque están todavía ahí en barbecho. Claro, están, pero hay hartas cositas que se van a empezar a hacer, y con el cariño de siempre nosotros estamos para eso, para hacer la música para la gente, y nada más que eso. Muchas gracias por todo, y ojalá y se repita pronto esta vuelta de Jachaínque acá a la radio. Siempre, las puertas siempre están abiertas. Pedrito. Bueno, agradecer, Vicente, esta invitación. Para, yo sé que para Jachaínque, y sobre todo para Jimmy Cacho, que son amigos tuyos desde hace muchos años. Es re bonito estar en estos espacios que nosotros decimos que hace mucha falta, pero están. Así que invito a la gente que en este momento nos está escuchando. Nosotros compartimos por la página de Jachaínque para que la gente escuchara el programa, pero no lo escuchen solo hoy, escuchen este programa todos los miércoles desde las 8 de la tarde. Vicente junto a Sebastián hacen un tremendo programa, siempre una linda programación con grupos de música andina, música latinoamericana, y esa es mi invitación para que la gente siga escuchando, no lo gracias, escuche solo. Pedro, que tú eres una persona que te maneja mucho con las redes y que te transforme en un verdadero chasqui para que este capicúa, este punto de encuentro, sea para todos los grupos andinos, sea la puerta abierta. Exacto. Para difundirse. Y invitar a los chicos, a nuestros pares, compañeros de grupo, que vengan, hagan el contacto aquí. Bueno, todos conocemos a Vicente, así que tienen que venir a mostrar su música, chiquillos. Acá este espacio es muy bueno, lo escucha mucha gente, y no solo en Chile, lo escucha gente también en el extranjero. Así que eso, la invitación es para que nos vuelvan a escuchar, y agradecer enormemente a Vicente y a Sebastián. Bueno, vamos a casi finalizar, pero vamos a finalizar con los Jachaínque, porque van a sonar. Porque después al final vamos a tirar el bolerito, así que búscate un bolerito por ahí, porque hay mucha gente que está pendiente. Y el Sergio no lo hubo, quedó con el bolero atrapado. ¿No te dijo cuál? No, no alcanzó a decirme. Así que lo elegimos aquí con los chiquillos. Ya, vamos a despedir a los chiquillos de los Jachaínque, pero los vamos a despedir con sus instrumentos, con el charango, con el bajo, con el bombo, con la guitarra, con uno de sus grandes temas, de sus grandes creaciones, y desearle, chiquillos, a ustedes y a los que no vinieron, un gran 2023 que esté lleno de y cargado de muchas tocatas, pero sobre todo que esté cargado de la rica amistad que les caracteriza a ustedes como grupo, y también que les caracteriza con los demás grupos, porque ustedes, mucha gente les quiere, porque son simples, son gente simple, que yo creo que por eso muchos lo siguen, porque esa simpleza que tienen lo hace ser mucho más auténtico, no lo cambian nunca, sigan siempre igual. Muchas gracias. Nos vamos entonces con este baile, la letra de Ramón Gallardo, Flor de Té. María llena todos los espacios de mi vida. María se despide de mí con una sonrisa. María queda la incertidumbre cuando yo me voy. Al socavón, al socavón. María espera que pronto verá un tiempo mejor. María se prepara para la fiesta de octubre. Se siente el olor a carnaval y a comparsa. María espera que algún día deje la mina para irnos a la ciudad, a la ciudad. María, lo que no sabes es que hoy de cerro no bajaré. Correr por la

Bueno, chiquillos, ya hemos llegado al final del programa. Ha sido súper entretenido haber podido estar con los chiquillos del Cacha Inti. La próxima semana tenemos un programa más musical, así que si quieren programar algún temita de los mismos Cacha, ustedes tienen que solamente comunicarse ahí a través de nuestro Facebook. Y en la siguiente agrupación es My School de Puente Alto, ¿ya? Ya, así tenemos agendado. Después vienen los Naya y así vienen varios grupos que tenemos para este mes de marzo. Y aprovechando que están todos los chiquillos todavía aquí, vamos a aprovechar los pulmones que los tienen. Bueno, porque no son los dientistas, pero tienen buenos pulmones. Para despedir el programa, dándole las gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy día. Espero que haya sido grato el programa, como siempre. No tuvimos el teléfono, lamentablemente no tuvimos, se nos echó a perder la línea. Pero la próxima semana vamos a estar, como de costumbre, con todo para entretenerle un ratito a todos ustedes. No se olviden que también estamos los sábados, así que buenas tardes, buen almuerzo, porque se repite el programa y nosotros felices que se repita, no siempre una vez, sino muchas veces. Y con toda la fuerza del sol, ya que aprovechando que están los grandes soles de San Bernardo, los Cacha Inti, le gritamos al viento como de costumbre, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!